Alternativa Musical, la música que estabas esperando, de la mano de Federico Alejandro Valenzuela. Música clásica, jazz y la historia de los grandes compositores. Todo para que finalices tu domingo bien relajado. Alternativa Musical, de 21 a 22, solo por Radio Acaya. Bien, arrancamos con esto que es Alternativa Musical, ¿eh? Y otra vez, un nuevo domingo, estamos acá, domingo por la noche, volvemos a estar, ya es el tercer programa que tenemos, ¿eh? Y como bien había dicho la semana anterior, había dicho que el tercer programa iba a ser todo de jazz, y así lo va a ser, ¿eh? Así va a ser. En el segundo programa habíamos escuchado algo de música clásica, los primeros 40 minutos, si mal no me equivoco, y después habíamos empezado a escuchar algo de jazz ahí, como para empezar a ambientarnos, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a escuchar todo lo que es jazz y vamos a arrancar ya mismo, si es que Charlie está dispuesto, como creo que sí. Hoy, domingo por la noche, tenemos que arrancar con jazz y arrancamos con esto que es de John Coltrane, Blue Train. Thank you.

continuando con esto que es alternativa musical. Y estábamos escuchando recién ahí de John Coltrane, Blue Train. Así que estábamos escuchando ahí perfecto. Duró más de 10 minutos, la verdad que es bastante. Para lo que es el jazz, es bastante. Como bien escuchábamos el otro día y que yo lo comentaba, que la situación que sucede con el jazz es muy distinto a lo que tiene que ver con la música clásica, ¿no? Que la música clásica tal vez tiene una mayor duración, ¿eh? Ya lo vamos a ver, ya eso lo vamos a ver y lo vamos a charlar con Charlie y vamos a buscar la manera de tener seguramente en algún programa, y estaría buenísimo, estaría buenísimo respecto a lo que tiene que ver con la música clásica, poder pasar la mayor parte de una sinfonía. Va a haber que hacerle varios cortes, va a haber que buscarle la situación, pero poder pasar en algún programa lo que es una sinfonía completa, una sinfonía de 40 minutos, dividirla y bueno, pasarla al aire, obviamente con lo que sería con el acto número 1, acto número 2 y así obviamente de manera organizada, por supuesto, pero eso estaría, la verdad que estaría muy, pero muy bueno. Bien, estábamos escuchando recién John Coltrane, y así que ahora vamos a escuchar de Louis Armstrong, La Vie en Rose. Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Continuamos con esto que es alternativa musical y estamos escuchando La Vie en Rose de Louis Armstrong. Y bueno, se va pasando el programa, la verdad es que se va pasando. Si mal no me equivoco, son y 20, sí. y 20, perfecto, buenísimo. Bueno, y estábamos escuchando ahí de Louis Armstrong. El programa de hoy va a ser todo, todo de jazz. Ya después vamos a estar justamente hablando con Charlie, que está acá. De paso lo saludo como siempre, a Charlie siempre lo tengo que saludar, porque si no me pega, es así más o menos la cuestión. Ya tras que le llegamos tarde, ya otra cosa peor. Bueno, ¿qué se puede lograr? Bueno, vamos a seguir escuchando jazz, así como se escucharon el día de hoy. Y vamos a escuchar de Miles Davis, So What. Written by Miles Davis, he calls So What. Thank you. Bien, continuamos con esto que es alternativa musical. Y bueno, estábamos escuchando de Miles Davis, So What. La verdad es que mi inglés va mejorando un poquito. La verdad es que frente a la semana pasada, que estaba ahí como un poco más tambaleando el inglés, la verdad que está un poquito mejor. Tampoco voy a decir que bueno, soy wow, que profesor de inglés, ¿no? Pero bueno, está, la verdad que va mejorando un poquito. Bien, como bien había dicho, como bien había comentado, este programa va a ser todo de jazz. Y bueno, vamos a ir derecho hacia el próximo tema musical. El tema musical es de George Duke, It's On. I'm gonna wait for you, my brother. The Bien, continuamos con esto que es alternativa musical. Y bien, estábamos escuchando de George Duke, It's On. La verdad que muy lindo todo lo que estamos escuchando. Y bueno, tenemos ahora justamente una canción, al igual que sucedió la semana pasada, cuando eso que vos escuchás, que decís, uy, qué temazo, yo lo escuché en algún lugar. Bueno, acá tenemos lo mismo. Tenemos acá de Frank Sinatra, de Frank Sinatra, tenemos un temazo. A ver si, yo creo que esto me lo van a dejar hacer, ¿no? ¿Saben cuál es el tema? New York. Vamos a escuchar New York de Frank Sinatra. Vamos. Start spreading the news.

Bien, continuamos con esto que es Alternativa Musical. Y bueno, nos estamos despidiendo prácticamente. Le mando como siempre un saludo acá a Charlie. Obviamente es quien alimenta esta posibilidad de poder hacer todos los domingos el programa por la noche. También a mi novia, a Caro, que me está acompañando como siempre. Si bien hubo en algún momento en que no pudo venir, pero bueno, siempre que ella pueda seguramente va a poder estar acá acompañándome. También a Sabrina, que no sabemos si lo está escuchando o no el programa, pareciera ser que sí, parece que no, medio, bueno, seguramente que sí. Después también, bueno, a mi viejo y a la mujer, que siempre me escuchan, y si no me escuchan en vivo, bueno, lo escucharán después grabado cuando yo lo subo a las redes. Bueno, esto fue Alternativa Musical, me despido hasta la semana que viene, chau chau. Alternativa Musical, la música que estabas esperando, de la mano de Federico Alejandro Valenzuela. Música clásica, jazz y la historia de los grandes compositores. Todo para que finalices tu domingo bien relajado. Alternativa Musical, de 21 a 22, solo por Radio Acaya.